Sacramento, where you at? Buenas noches, estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Aplausos para el señor Marcelo Galateo. ¡Bravo! ¿Cómo va? ¿Todo y aplauso, bien? Doble aplauso para el señor que estuvo de vacaciones. Desapareció en acción. Se tomó las vacaciones. Che, me Ariel, llamaba, saludaba. El señor Daniel Amaral. ¿Cómo andan, amigos? Buenas noches a todos. Vamos, muy buenas noches. ¿Cómo está? Todo muy bien, descansado, relajado y bueno, con bastante ganas de divertirnos. Ya el lunes. Este lunes. Ya estamos todos igual. Estamos el lunes pasado. Igual. Ah, el lunes pasado. Yo ya empecé, claro. Ah, bueno. ¿Te costó? No. ni hablar. Qué lindo. De suerte ustedes. Tuvieron vacaciones. Vacaciones, es verdad. Ni un día. Bueno, pero hay que agradecer cuando hay trabajo. Es verdad, ¿eh? O no. Hay que agradecer. Obviamente, salud. El trabajo. Bien. Ayuda. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, Marcelo? Espectacular. Con dolor Marcelito, de cuello, ahí, resfriado. La primera semana es firme. Fija de que a mí me agarra gripe o resfrío o dolor de garganta. Es como que el cuerpo se relaja, ¿o no? Seguramente, es así. Sí, me pasa en todas las vacaciones, me pasó todas las vacaciones de todos los años. Sí, sí, sí, ni hablar. 1164-007047, vos tenés que llamar, ¿qué te ganás? Hoy tenemos de regalito un par de cervezas artesanales de barilochenses. Tenés la Patagonia, acá para los chicos de Facebook los estoy mostrando. ¿Qué era? Es una cerveza berlina. Ahí así está. Que bueno, mandan mensajitos. Mensajitos de audio al 11-64-00-7047. Y se llevan dos porrones de cerveza. ¿Esta berlina no es la que está en The Vorterix? Ah, me mataste, ¿sabes que no lo sé? Esa no lo sabía, viste no, que no yo siempre sé. En la esquina de Vorterix pusieron Berlina Vorterix y tienen esas letras, por eso me acordé, te iba a preguntar. Mira, probablemente, ahora lo vamos a buscar. Probablemente. Hoy íbamos a tener un programa medio... Un programa rarísimo. Especial íbamos a tener. Pero bueno, hubo problemas del tema de baja. Sí, de... falleció uno de los chicos. Falleció uno de los chicos cuando yo lo agarre. Eso va a pasar. Así no, que ya, si está escuchando ya del otro reprogramamos lado, la fecha para... Sí, la semana que viene vamos a tener... es como una improvisación rap, de rap en vivo. ¿Cómo era? No. Free, no me acuerdo. Freestyle. Ahí está. El operador está. Ahí está. Freestyle en vivo. Freestyle. Monos de Gueto es la banda. Yo escuché el tema, está muy bueno. Lo podemos poner igual, ¿eh? Porque sí, ahora después le hacemos la... Sí, le vamos a hacer... Mirá. Va a ser mejor que vienen, que vengan las personas. Sí, porque me pagaron 500 pesos, así que ah, lo vamos a pasar. Ah, bueno, está bien, si te pagaron 500 pesos... Un saludo siempre para vale. Nanu Ferrara, María Eugenia y Sebastián Genés, que nos están buenísimo. Viendo y escuchando. Saludo. Ahí no tenés a nadie en tu red social. Yo acá sí, tengo muchos amigos, Germán, un antiguo compañero de hotelería, mis primos que están desde Santa Fe escuchándonos. Bien. Perfecto, bueno, saludos a todos nuestros auspiciantes. Los auspiciantes, que son los que nos tienen de la remisería. Pará que vamos a nombrarla, la nombramos. Dale, ¿cuáles? Remisería O'Higgins, la mejor de acá de zona sur. Fiambrería Sanic. La mejor, querés milanesa de pollo, los mejores pollos. Y la milanesa de pollo es complicada. Sí, no, ¿no? Pero si esta... no están bien hecha con un pan rallado correspondiente no lo que de son. Calidad o no. Es, como que, no. Es otra cosa. Después sí, tenemos autoservicio Manchesín también. Ahí, los mejores productos. Mejores ofertas. Encontrá lo que vos quieras. A full. Pero de todo, ¿eh? Sí. Después, ¿qué más tenemos? NB Electrónica. ¿Qué más tenemos, Messi? No sé. Bueno, pero vos no me acompañás. Abuela. Está distraída hoy, Gise Bowie, ¿eh? NB Electrónica, lo mejor acá en Espeleta. ¿Qué Verás tipo de trabajo hace NB Electrónica? Y te arregla todo lo que sea electrónica del coche, equipo a gas, mecánica también hacen. Dan inyección, cursos. Da clases. Ah, sí, exacto. Sí, sí. O sea sí, que... ¿Y si quieres hacer una fiesta? Ah, y si quieres hacer una fiesta, están las mejores caterings. ¿Querés que te haga la fiesta? No. Eso ya suena demasiado. Gisela, bueno, ahora se encarga de los caterings. Gisela Eventos, Insignia Eventos y Inolvidable Salón. Es como que en un momento fueron juntos, pero después se separaron. Claro, era como los Beatles. Claro, fue una separación. Se abrió el packaging. Siguen hablando, o sea que están todos, es como una comunidad, ¿no? De los un eventos. Un saludo para Carly, que nos está viendo. Carly, ¿cuándo va a venir Carly? ¿Solo acá? Sí, vení acá. Carly, a pasar música. ¿Cómo no lo dejan venir solo? ¿No Hernando lo deja solo? Pero a mí, mirá, exclusividad de... Yo hablo con Hernán y Hernán lo deja venir solo. Acá la gorda me pide que le mande saludos. Mi prima. La gorda cariñosamente. Mi prima que hizo recién unas pizzas increíbles. Riquísimo. Y que no llevó una porción. Ay, perdón, tenés razón. Mató la onda. Podría haber traído dos o tres porcioncitas. Yo me vine con un whisky, un par de cervezas, hielo y no hay nada para bajar el whisky. Bien atrasado el tren. Whisky, pizza, no sé si queda bien. Bueno. Para bajar el whisky, viste que... Ahí está Pancho 95 afuera, que está la barra, ¿o no? Está la barra afuera acá en la radio. Bueno, así que saludo para... Parece los blancos, ¿viste? O... Para Carly y para Nati. Bueno, dale. Carly, te espero acá. No importa que no vengas con discos, sino que vengas con tu producción musical. Quiere que le mande saludos yo, pero ella, la Nati, tiene que mandar ella saludos. Sí, pero ¿no sabe mandar ella, WhatsApp? No sabe. Es media prehistórica con esas cosas. Ella fue... Mándanos un SMS. Mi prima me tomaba los cuando estaba en la radio, cuando tenía 14 años. Cuando hacían Radio Libertad en Berazategui, yo la tenía para los que atendían las llamadas, ¿viste? Ella es la que atendía la llamada y me escribía los... ¿Sí? Sí, la telefonista y esa. Sí, se va a acordar porque ella era la telefonista. Era media rápida, ¿no? La gorda, me contaste. Volteaba muñeco. ¿Para tomar mensajes o...? No, para los mensajes. Sí, los mensajes. Sí, ah. Olvídate. Para los mensajes. Bueno, 11-6400-7047... Ahí manda mensajitos pidiendo temas, saludando. Lo que quiera. Ya tenemos mensajes. Para lo que quieran, para putear. No, que... no, no. Dale. Buenas, chicos, ¿cómo andan? Bueno, Marce. Muy bueno el programa. Hacemos la aguanta hasta donde llegamos. Saludos para Estre. Qué grande, Estre soy yo. Estre soy yo, porque sí. Ellos me conocen. El otro día me bardió este Pascual diciendo que ya estaba de más en el programa. El otro chabón dijo, maldito. Está bien, pero vos callate, andate del programa. Me quedé censurado. Mirá y vos. Me dicen Estre porque yo en una época, que no es muy lejana, tenía un nombre ficticio para pasar música. Sí, me acuerdo. Entonces ellos me conocieron pasando música. Entonces por eso me llama Estre, Erika. Sí, tengo que empezar a pasar música, ¿no? De vuelta, podríamos sí. Hacer un viernes, ¿eh? Armamos algo, no sé con qué, pero armamos, porque no... Mientras vengan las pizzas de la prima, está todo bien. La pizza de la gorda, la pizza de la gorda. Pizza. Después tenemos el postre de coso de tu amiga. De Laura. Ah, de Laura. De Laurita, que nos haga un postre. Vendría bien una tortita de esa. Una tortita poderosa, la de Laura. La yo traigo algo de bebida. Ahí está, hacemos como un cumpleaños. Claro. Festejamos porque estamos acá... En van Radio a faltar Box. Los globos, pero bueno. Bueno, Radio Box 102.9. Por eso vamos a festejar. ¿Por dónde nos pueden escuchar? A ver, contarle a la mirá, gente. Mirá, podés escucharnos por la app que está en Play Store y en App Store. Porque sí. Si tenés Apple. No si sé, sos cheto y tenés claro, iPhone. Claro, nosotros no tenemos iPhone, somos unos simples trabajadores que tenemos Android. Lo podés bajar por Play Store. El logo es blanco y las letras son negras. Radio la aplicación Box. Es Radio Box. Con B corta y X, 102.9, ahí la escuchás en cualquier lugar del mundo. En cualquier lugar, hasta en la luna. ¿Ah? Con la bandera independiente de la luna. ¡Qué grande! Y nos escucha allá en la luna olvídate. Un astronauta. Siempre. Bien, vamos a ir al próximo. Vamos con el... Vamos, dale, a ver. Buenas noches ahí a los chicos de la radio. Un saludo a Gise. Soy Eliana y bueno, nada. Quiero que me saluden ahí los muchachos, Marcelo, el profe en mi cumpleaños, y bueno, quiero un saludito ahí y que me pasen alguna canción linda, y bueno, nada, les quiero desear lo mejor, y bueno, y que ya nos queda poco para empezar de nuevo las clases, así que sí, se nos vemos el lunes. Están todos en la cuenta regresiva. Yo la pasé el domingo pasado. Eliana, feliz cumpleaños, te quiero mucho, y el tema de Soda Stereo te lo voy a dedicar a vos, que tenemos hoy un tema de Soda Stereo. ¿Le gusta hacer así, música? Sí. Ah, bonito. ¿Michael Jackson? Mentira, imposible que me haya dicho Eliana Michael Jackson. bueno, ah, bueno, tema, dale, de Michael Jackson, perfecto. No, lo agregamos a la lista. Ponemos un smooth cream. Vamos a ponérselo ahora en un ratito, porque dale, por ahí porque siempre... ella se va a quedar dormida. Claro. Sí, el pero la regla es no dormirse. La regla no dormirse. A las 2:30 de la mañana, insomnio. Lo que pasa que viste... ¿Dónde podemos poner de Michael Jackson? Ahora después lo vemos. Van. Porque ella es bastante mala con... Es mala, ¿no? Sí, nah, me contaste que lo tiene cagando. Que grita pero hay que como tener, las mejores. Pero escúchame, hay que tenerlos así, porque si lo tenés sí, bien, no te hacen caso. Y Eliana tiene carácter... ¿Qué son maltratadores igual, ustedes? Y nosotros tenemos... Cuando hablamos parece que nos estamos la peleando. La soga tiene que ser corta. Ve, es verdad eso. Eso es mucho, tiene mucha la razón. Tienes mucha razón, chico. Ah, bien, vamos a ir entonces al próximo tema. Ahí escuchamos. El próximo tema es de Beastie Boys, Intergalactic. Oh, mira. Vamos, dale. Educated, I'm smarter than Spock. Spock, you ever tell me you will agree? Ain't no brother like the KIDD. You know what I mean? Inolvidable es tu mejor opción en salones de Berazategui. Solo te falta que lo conozcas. 11 61 1507 32. Inolvidable. Taller NV, Mantenimiento General del Automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NV Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140 41 3215, Avenida Mitre 574, Berazategui. Autoservicio Marchesín. Te ofrece las mejores ofertas de productos. Hacemos la entrega de tus compras sin cargo. Los esperamos en Amoedo 3901, esquina Perata, Quilmes Oeste. En los horarios de mañana, 8 a 13 y de tarde de 17 a 21 horas. Insignia Catering. Te ofrecemos recepción fría, caliente, tres platos, DJs, pantalla, salón y fotografía. Todo a 700 pesos. Contáctanos al teléfono 11-611-5732 o 11-3040-4870. Granja y Fiambrería Sanic. Más de 10 años vendiendo productos de confianza y calidad. Visítanos en Amoedo 3885, Quilmes Oeste. Pedidos al 1567-958979. Giselle Catering. Te ofrecemos nuestro servicio de catering donde vos elijas. Recepción fría, caliente, tres platos a elección, canilla libre. Todo a 700 pesos. Llámanos al 11-3277-4385. Remisería O'Higgins. Que usted viaje con confianza es nuestra prioridad. Solicite su código al 4200-7012 o 4200-2935. Contamos con unidades 0 kilómetro, camionetas, utilitarias, partner, las 24 horas. Remisería O'Higgins, atendida por sus dueños. WhatsApp 11-3859-3721. Insomnia en Radio Vox 102.9. Todos los viernes desde las 0 horas. La meta es aguantar hasta el final. Clásicos del rock y tecnopop. 70s, 80s, 90s. Insomnia. La regla es no dormirse. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana. Por Radio Vox. No te duermas. No te duermas. Duerma, campeón. No te duermas. Esto era lo que habíamos dicho recién. No hay que dormirse. No. La regla es no dormirse. Un saludo muy grande a Joaquincito y a Juan Ignacio, que están esperando que les mande saludos, porque si no, no se van a dormir. ¿Sí? Así que le mandamos un beso grande a los dos. Que duerman, sí, que vayan a dormir tranquilo, que Joaquín va a dormir tranquilo y el otro que no quería dormir. No, ¿qué edad tienen? Joaquín tiene 9 y Juan y tiene 3. El chiquitín es el demonio de Tasmania, ¿no? Es terrible. No la Joaquín y Juan, y yo no quiero ser malo, pero la regla es no dormir. No dormirse, así que sufra. Claro. Sí, ojalá que no duerman toda la noche los nenes. Un saludo muy grande a los nenes, ¿sí? Que ellos, porque ya están los últimos momentos de las vacaciones. Ya la están sufriendo. Ya claro, la están sufriendo. Bien. La excitación es otra. Sí, ni hablar. Escuchamos recién a esta banda, Beastie Boys. Grupo de Nueva York, fundado en 1981 por el señor Mike D, Ad Rock y MCA, que es el que falleció. Adam Jout, que falleció, no me acuerdo si... Uno de los pocos grupos de gente blanca, ¿no? Haciendo sí, rap. Sí, sí, sí, que tuvieron éxito. Sí. Sí. Éxito porque también hacían fusiones de varios ritmos, el punk, el rock, y en los 80, viste que largaron eso. ¿El blanco quién está? Eminem. Y nada más. Bueno. Sí, primero empezaron esto que es Beastie Boys y... Bueno, no nos olvidemos de Vanilla Ice, pero... Bueno, pero Vanilla Ice era como más, un poco comercial, ¿no? Lo tenían como un tildado comercial. Sí, bueno, pero le faltaba. Claro. Rompió sí, el molde dentro, rompió lo que era molde. Todo negro. Es verdad eso, sí, es verdad. En esa época estaba mucho de moda Public Enemy y demás. Sí, bien de negro la música. Y este grupo también, como Vanilla Ice, fueron uno de los tres importantes de todo lo que es la escena musical de hip hop, que llegaron a la cima. Y obviamente Beastie Boys arrasó con un montón de... Porque hizo rapcore, hard punk, Estuvieron hasta el 2012, ¿sí? Después del fallecimiento de uno de sus ¿Uno solo falleció? ¿No? Sí, no, uno solo. O de uno de los integrantes ya es como que no quisieron seguir más, ¿sí? Está bien, ¿no? Porque a veces es medio raro, ¿viste? Sí, el reemplazo. No lo podés reemplazar. Hay personas que no se reemplazan. Aparte que no es, a ver, no es una banda en la cual hay un cantante y los demás parte del decorado. Claro. Cantaban los tres. Cantaban los tres juntos, ese es el tema. Se complementaban. Bien. 11-64-00-7047. Nos tenés que llamar. Así nos dejás audio. Mandar un audio. Un audio. Saludando. Claro. Y te llevas estas dos cervezas que son riquísimas, se llaman Berlina, ¿sí? ¿Cómo te fue en Tucumán? ¿Cómo es tú? ¿Cómo primero? ¿Cómo es la experiencia de ir a Tucumán? ¿Ya habías ido vos? Yo ya es la cuarta o quinta vez que voy. Tengo parte familiar ahí. O sea, mi hermana menor está casada con un chico que es de Tucumán. Con él. Entonces, dos por tres vamos para allá. El casamiento de ellos fue arriba del cerro, en Villanovés. Qué lindo. En una iglesia ahí de la ciudad, arriba del cerro, una hermosura. Mirá, el no salón sabía. Contiguo a la iglesia. Qué o sea, un lugar hermoso. Un lugar hermoso. ¿Qué? Y la verdad que Tucumán va si es una paz, un aire, una gente. Nada que ver, ¿no? Lo que es acá. Sí, es acá estamos todos medio locos, ¿viste? Yo siempre admiro cuando voy allá, que allá a las 12, 12 y media. Está tanto durmiendo. La siesta. El mediodía. Se cierra prácticamente todos los negocios, salvo los que son de comida. Sí. Después porque, de demás, bueno, hay turismo, todo. Siempre hay gente que va a comer. Claro. Un poco más tarde. Pero todo lo que es negocios, los shoppings, sí. A las 12 cierran hasta las 4 y media, 5 de la tarde. Mirá, como acá, como en Solano hacen lo mismo, cierran a la 1. Como experiencia a mí me pasó para el casamiento de mi hermana, que tenía que hacer la recopilación de video. Sí. Porque no se lo habían hecho. Y empecé a hacer las fotos, que esto y otro. Bueno, cuando llegó el mediodía ya tenía hecha toda la que era la programación y tenía que grabarlo. Digo, bueno, voy a comprar un CD. Un DVD para pasar. Ay, no conseguías nada. No había nada abierto. Desierto era. No había nada abierto. Y se venía la boda y no tenía dinero. Qué lindo. La limpieza, todo allá, ¿cómo está? Está todo bien, una ciudad bastante. Sí, está buena. Convengamos que la ciudad que yo fui, Yerbabuena, es una ciudad que es. Vendría a ser algo así como San Isidro acá. Sí. Es una ciudad bastante paqueta, bastante cuidada. Mirá. Entonces es una. ¿Recorriste algún pueblito o algo? Estuve bastante por San Miguel, paseando un poco, pero no tanto por pueblos. Pueblos ya había ido más a Tafí, sí. En su momento, hice parte de ruinas. Me quedé con las ganas de ir a conocer Famaillá todavía, que no tuve la suerte, pero la verdad que se disfruta cada vez que vas. Qué bueno, me encantaría conocer una provincia. Dicen que es lindo. ¿Y la temperatura? Mirá, tuve días de 28 grados, 26 grados, 19 grados. Oh. Mañana sin noche fresca, pero durante el día una vez. Hacía calorcito. ¿Y es húmedo o seco? No, es un clima más o menos húmedo. Medio parecido acá. Sí. Medio pesado. Sí. Y allá no hay lugares para bañarse, nada, por ejemplo, algún lago, nada. Mirá, tenés el dique. Gallal, pero no está, por lo menos cuando lo conocí ahora yo. Anteriormente, de hecho, me comentaba Alejandro que hace 2 años no lo explotaban. Mm. Ahora hay el bote, podés entrar y por río adentro para conocer. Es un paisaje hermoso y tiene una pequeña playa. Muy. Sí. Eso es lo único que hay, pero no obviamente no se veía gente bañándose porque no es temporada. No, más vale. Sí, más vale. Tengo entendido que para el lado de Famaillá tenés más zona de playa. Bien. Entonces. Llámanos, déjanos tu audio, Sí. Escuchanos desde el más allá. Vamos a tener lo que es paranormal, pero no pudimos armar mucho. Claro, no tuvimos. Pero ¿qué mejor entonces? 11-6400-7047. Ahí está, si tienen tenemos una historia paranormal. Sí, la chequeamos y empezamos a hablar. Empezamos a contar claro alguna sí. historia de internet o algo, claro así la sí. gente se conecta. un poco más tarde, ¿no? Obviamente, así no se va asustado, porque hay gente que le da miedo. La leyenda, bueno, entonces, la leyenda que te pasé hace poco tiempo, la de los pitufos, era muy buena. La leyenda de los pitufos. La de Gargamel. La de Gargamel. ¿Te acuerdas que hablamos de Gargamel? Esa me gustó, esa estaba buena. Eso estaba buenísimo, porque en realidad Gargamel... Bueno, esa la encontré yo y se la pasé. Sí, me acuerdo. Estaba trabajando más allá de estar fuera de acá. Sí, ni hablar. Trabajaba para la producción del programa. Sí. Lo de Gargamel está re bueno porque uno cuando ve el dibujito se piensa que es totalmente un... Claro, porque tiene que haber el bueno y el malo. Pero en realidad yo me he olvidado que Gargamel no era malo. En realidad era los diablillos eran los pitufos. Los pitufos. ¿Sí? Bien, 1164-007047 es el teléfono donde nos tenés que llamar. Escuchanos. Nos podés agregar a las redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales de Amar al Whisky? Y vos nos podés encontrar por Facebook y por Instagram en Amar al Whisky. Perfecto. Ariel Amaral, si es que lo quieren agregar. Obviamente, también puede. El señor Marcelo Galateo, si no, Gise Bowie, nos podés agregar. Y si no, también a Insomnia la página Radio. De la radio, Insomnia por Radio Box, nos podés dejar, si querés, algún tema. Sí, que pedir algún que tema, lo que quiera. No está dejando hacer encuestas el Facebook, ¿viste? Sí. No sé qué pasó, porque yo quisiera poner, no sé, un tema con otro, versus tema, sí, como dice unas veces, pero no me lo deja hacer, no sé por qué. Está medio complicado el señor Facebook, ¿sí? Qué raro. Así que bueno, agreganos y vas a enterarte de todas las cosas que hacemos que son interesantes. Obviamente, semana deportiva esta. Semana deportiva que después de. Semana con mucho fútbol. Copa Libertadores, Sudamericana. Ya empieza todo. Ya empezó, va todo. Los Juegos Panamericanos también. Sí. Ah, es verdad. Es sabemos, verdad. Ahora vamos a decir los Juegos Panamericanos. Un saludito para Florencia Rodríguez también. Ah, Florencia que nos está escuchando del otro lado. De Berazategui. Un abrazo gigante. Bien, vamos a ir al próximo tema y después venimos con todos los Juegos Panamericanos, de todas las cosas que es del deporte. Hablamos de Boquita, de River. De Independiente. Del Rojo, el mejor. ¿De Racing qué está jugando? Racing todavía no. Creo que no está. Figura. Como Argentina no. Me parece que. Como no, Argentina no, ¿no? No figura en ningún lado, Racing. No. Está tranquilo. ¿Y el campeonato cómo empezó? Ajá. Así que bueno, vamos a ir al próximo tema que es de acá. Son ¿qué de acá? Viene, a ver. Vamos a ir con los Ilia Kuriaki. Oh, un clásico de los 90. Dale. ¡Ay, oh, Dios! No lo encuentro. Vamos recuerdo, a hablar de una recuerdo cosa. Recuerdo haber visto a Ilia Kuriaki. Yo me acuerdo en Sodio. Sí. Y en Sodio. En Proye a uno se le los salió he seguido una bastante. Los he seguido para así, informarle una a la roja. Informarle a la gente dónde estaba Sodio. Sodio estaba así sobre Calchaquí, era donde ahora ¿dónde es está, donde era Rimbo. Dona, exacto. Bueno, frente fue? A ahora es Enigma. Porque hubo, de la Club hubo 21. Una época donde había como estos grupos que iban, viste, sí, claro, donde Proye, estaba Rimbo. Yo los vi en Proye. Sí, bueno, dale. Yo los vi en ambos lugares. Vamos a ir con el tema. Dale, mi nombre es Culero Cono. Culero Cono. Se cruza de potros y de perra. Cuando camino por las casas de mi barrio, me gritan, cuidado con la fiera. Yo tengo higo en los 8 continentes. Y a todos ellos yo les saqué los dientes. Con eso yo construí un gran puente para pasar para el otro lado de las serpientes. Mi nombre es Culero Cono. Se cruza de potros y de perra. Cuando camino por las calles de mi barrio, hago saber que me sales un calvario. Estoy alerta de lo que haces. Cuando te muevas es mejor que no te atrases. Soy grupo chaco, picar fulbando. No te hagas al mazo con mis palabras te machaco. Hazte un lado, que borrombo a tu tierra. Como pa' derramar me tocó la tus perras. Ya lo sabes, ahora me imploras. Después querrás beber de mi cantimplora. Te digo y te repito, conmigo no te metas. Mi clic está creciendo alrededor del planeta. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Biculo, biculo, man, chico, boludo. Todos tus chumbos, métete en el culo. You know about me, you know about mi cara. Tú sabes, me pateas y yo no digo nada. Importan los pibes que piden pegamento. Cuando yo crezcan comerás el pavimento. Yo piro a la paz, tú aspiras de la otra. Saquéame la dica sin tus tropas. Abarajame la bañera.

Bien, vamos a hablar de Electricirco, vamos. Eso. ¿Qué onda? Está circulando el rumor. Están circulando los videos. En y además Facebook, salió en un portal de que es un diario de acá de Quilmes. Sí. Que es Info Quilmes. Que decía que iba a reabrir Electricircus, pero lo que... Ahí está, mirá. Ahí está, doctor Alba. Y los lásers. Los lásers. Tin, tin, tin, tin, tin. Yo igual no era muy asidua, iba poco. Yo disfruté mucho circus. La época que hacían recitales. Vamos a hacerle un bullying a Ariel. Ya que vino, le damos la bienvenida al círculo. Círculo vicioso. Bueno, de vicios tenemos bastantes acá, así que. Escúchame, ¿y qué recitales viste en Electricircus? Primero, ¿desde qué edad fuiste a Electricircus? Creo que ya desde los 14, 15. Ah, ya. ¿Venías a Elsilan? Iba a Elsilan también, sí. Sí, pero al principio fui más a Circus. Sí. ¿A los 14 ya empezaste a salir? Ya empezaste chiquito, ¿eh? Sí, mirá. Más o menos. Y... bueno, había matiné que empezaba. Claro, los domingos era a las 7 hasta las 2 y pico, ¿no? Sí, yo sabía que nunca pude entrar. Yo fui a una matiné de Circus. No, era más de Elsilan, todo eso. Y una vez fui a una fiesta de la Puma en Circus y no nos llegamos. ¿Qué pasó? ¿No llegaron porque tanta quedaron gente ahí en el camino tomando? Había tanta gente que no pudimos entrar. Es que iba mucha gente cheta a circos, ¿no? Sí, no sé si... Siempre así decían, siempre decían los chetos... Yo veía mucho cheto ahí, ¿eh? Mucho cheto que se hacía el dark, mucho cheto que se hacía el... sí, mucho soviet, ¿sí? Motoroy, soviet. Soviet, tener soviet era tener ahí, arriba. Y ahora... Sí, y ahora esta marca Soviet es carísima porque volvió al país con los zapatos negros, con la hebilla cromada. Cromada y con la Suela punterita. Tractor. La punterita. Suela con tractor, la punterita. ¿Viste esa suela toda tractor? Nada, ¿sabes? ¿Qué usaban los chetos? Los kickers. Los kickers. Los kickers, los chetitos andaban con kickers. Y tapado de cuero largo. Bueno, ese era el cheto que quería hacerse el dark. Claro, el dark gótico. Que le ponían Duran Duran y se tiraban al piso. Eso, agarrándose de los pelos. Sí. Oh, Dios. Sí, increíble. Escuchame, esa era la raza que iba a circus también. ¿Qué viste? Ni hablar. Yo llegué a ver ahí a los visitantes que me encantó. Sí. Una época que Palo estaba muy, muy inspirado con los visitantes. La verdad que me gustó mucho esa época musical de los brujos. Los brujos también, cuando apenas habían sacado. Fin de semana salvaje. Lo vi a Papo, vi a Memphis. He visto varios de ahora. Yo a los brujos los vi en Project. Enloquecido. Project también, otro centro urbano acá que era. Tampoco llegué a ir a Mira, Project era lo mejor. Yo llegué a ver a los mejor. Cadillacs, pero Perico, ya cuando viste, Project. Claro, sí. Cuando los viste vos allá en Project a los Cadillacs y a los Pericos, era la mega disco. Claro, sí. Antes de ser la mega disco, yo creo que era una de las mejores discos de Zona Sur, porque tenía, no pasaban un solo tema de cachengue, como es dicen el ahora. El típico cachengue, que decir los auténticos decadentes. Para él, cachengue era los auténticos decadentes. Cumbia, en mi vida escuché. Cero, en serio. La mejor música, buenísima. Además, pasaban una tanda de videos. Con el tiempo, con la megadisco, yo llegué a ver que estaban los charros. Ahí está, ¿me entendés? Ya una vez que había la megadisco, eso. Esa es la palabra. Hacían poco. Lo que pasa es que los gustos van mutando también. Nosotros decíamos, no puede ser, decíamos nosotros, porque la verdad... Y hubo un momento que los grupos de cumbia estaban muy de moda. Sí, en los 90. Mucha gente llevaba también. Yo he visto a Aparte Diego te ponían Torres, todos los pibitos pintita, ¿viste? Y no era una cumbia que era... Chicas. Claro, no era todos pelo cumbia, largo. Claro. No era una cumbia tan... Chau, Néstor Soto, de Esencia Retro. Chau, Néstor. Esencia Retro, que está antes que nosotros. Todo música de los 80, así que el que le gusta la música de los 80 lo puede escuchar a Néstor Soto y a Esencia Retro. Néstor pasa cumbia de los 80. Y los sábados, obviamente, el señor Hernán Bande. Hernancito, qué grande. No le hagas publicidad, porque no le deja venir a Carly. Eso, maldito, enano maldito. Ultravox. Quiero ver si no hace publicidad a nosotros. Ultravox. Mañana lo voy a escuchar de punta a punta. Mañana lo vamos a escuchar de punta a punta. Y vas a ver si me manda saludos o no, de Ultravox. Tenemos un audio, dale, vamos a escucharlo. Buenas noches, chicos. Ahí está mi amigo. Acá estamos escuchando, acá estoy, mejor dicho, escuchando un Radio Box, mirando un poco de tele y bueno, que sigan los éxitos. Carlitos de Berazategui City. El muerto que parla. No me vino ni a suplir un programa, no, Carlito. Vos podés creer. No, si no, no sabe ni hablar, Carlito. Es un ay, cabrón. A ver. Bienvenido al círculo. Al círculo. A mí ahí en Circus, grande, el círculo, Carlito, al Circus, me entregaron la medalla cuando egresé en la NET número 2 del Reino de España. Ah, hace en España, no año 95. Oh, oh. Mira Carlito, ¿eh? Carlito, sí, Carlito tiene noche también. Tiene más noche que la luna. Que la luna. Carlito tiene miedo a la radio. Se lo extrañaba que los mensajes de Carlito. Sí, ¿eh? Yo lo extraño, mi amigo. Anduvo por... tiene miedo a la radio. Anduvo por... No te ve nadie. No, no sé, es como que se queda... Bueno, hoy la radio también es un multimedia. De la misma forma, sí, nosotros estamos hablando y estamos transmitiendo por, sí, Facebook, por, sí, Instagram. Sí, sí. O sea, es un multimedio, sí, ya la radio, sí, sí. No, no, anduvo por San Pedro, Carlito. Pero hay que perder la vergüenza, hay que perder los miedos. No, la nadie vida. Nadie te puede, viste, suplantar a vos. Porque estás vas ahí. A hacer cagadas y papelones toda, sí, tu vida. Sí, bueno, pero ¿sabes no, son sabes tuyos, que son le da vergüenza. Ya fue, Carlitos. Sí o no. Transpiraba, yo lo extraño a transpiraba? Mi amigo, ¿eh? No lo veo hace como dos semanas y lo extraño. Porque ya, el domingo nos juntamos de con coreografía, hacemos muchas coreografías con él. Nos gusta, ¿no? Hacer ¿cómo es la coreo? Del que me está mirando por... Como el Fortnite, hace... Claro, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Para adelante y para atrás, cuando tenemos que estacionar, ¿no? Con Carlitos. Carlitos lo pone en el Facebook para arreglar cualquier cosa del auto, se le sale un tornillo, lo pone en el Facebook. Va, no, ¿cómo no, se pone no, un... primero tiene que ir a NB Electrónica. Claro. Claro. ¿Cómo se pone digan, el tornillito? No, él ¿qué? Está en un círculo del 4K, porque como tiene el 4K, el Tornado... El también, hombre, auto de mujer. Tornado. Cualquier cosa va y pregunta en el foro del 4K. Sí, entonces cualquier... a nosotros nos salta, porque él pregunta y nos salta y lo tenemos que cargar. Viste, del otro lado se debe estar riendo. Qué grande, bueno, Carlito, le mando un abrazo gigante. Bien, a ver, escuchemos. Hola, profe, acá Danilo. Y como siempre, escuchando tu programa de radio. Ahí está Danilo. Cortito y al pie está ahí, bien, está bien, Danilo. Pero siempre presente, Danilo. Contundente. El que no está nunca, pero está. No, qué no, desde Capital Federal está él hablando, ¿sí? Así un saludo que, para un saludo Danilito. Para Danilito, que se le terminaron. Faltan dos se días. Se le terminó chau, lo chau. Que se le daba. Y tienen complicado el asunto. Ya porque sea es lo que hablamos hoy. El trimestre, había que estudiar algo para después de. Sí, las hay vacaciones. Que estudiar. Sí. Varios yo. Voy a tocar un tema, usted sí, acá, profesora, sí, me va a decir. ¿Este receso invernal no es considerado vacaciones? Para ellos sí, para nosotros no. Si es considerado vacaciones para ellos, ¿por qué los chicos tienen tanta tarea? Porque nosotros tenemos, justo iba a hablar de eso, tenemos la verdad, el trimestre, o sea, me parece que el las vacaciones segundo trimestre son... es veo corto. Que es una queja. No, es una consulta a alguien que está en el medio y me lo puede decir. Claro, sí. Porque yo considero que las vacaciones... A tu hija le mandaron mucho... ¿No, Martina, le mandaron? Le mandaron un trabajo de Japón, aprovechamos, fuimos sí, al parque japonés, al jardín japonés, hicimos. Sí. Pero, digo, de repente, ¿por qué una obligación de que tengan tarea cuando es un tiempo para que ellos descansen? Porque ¿entendés? Cerramos sí, el trimestre a fin de mes. Y tenemos que cerrar. Y si no tienen algunos profesores o una maestra no tienen nota... No, pero de repente ellos le están haciendo hacer un trabajo porque a fin de año van a hacer... Ah, bueno, eso ya es algo algún tema... Lo mismo que ponele en inglés particular, en la cultural, le mandan tarea de inglés. Sí. ¿Ves? Y depende cómo se maneja. Para mí las vacaciones, para vos también, y como para Marcelo, como yo para Colina. Yo digo que tuve vacaciones, creo que son yo no higiénicas, nada. O sea, uno tiene que sí, manejarse. Sí, no, igual, a ver, cuando uno es profesor, en el caso mío, cuando uno es profesor, tengo muy pocas horas con algunos cursos, tengo que mandar tarea. ¿Por qué? Porque se me hace corto el trimestre. O sea, al hacerme corto trimestre, ¿qué nota pongo? Si no le pongo todo, ¿no? Uno. Estaría bueno. ¿O no? Y pero es. Sí, ese es el tema. Yo, entonces, no sé, yo no lo veo mal que le manden tarea. No, yo no mandé tarea, eso le quedó del trimestre anterior. ¿Sí? Pero yo creo que es tiempo para que los chicos descansen también. Que descansen una semana y la otra semana que se prepare. ¿Vos qué te pensás? Yo te digo una cosa. Y el que está escuchando del otro lado y es alumno mío, ¿vos te pensás que se van a poner a hacer el trabajo en las dos últimas semanas? No. No, van a arrancar el sábado a la tarde. El domingo a la noche están haciendo la cosa para el lunes. Antes. Sí, porque uno le manda. Yo tampoco es que lo maté, pero lo que pasa Martina es que... Martina se llevó la carpeta de inglés allá y mientras estábamos, cuando desayunaba, hacía el inglés y demás. Claro. Pero la verdad es que yo le decía también, o sea, trataba de que haga lo menos posible ahí. Claro. Que cuando estemos de vuelta acá, haga. A ver, yo todos los años no mando, pero este año sí. Me parece que hay... No, ella fue todos los años algo traía. No, yo no. Pero bueno, este año sí porque estoy un poco más complicada. Pero bueno, saludo nada, era una consulta. Para Javier, que nos está viendo acá por Facebook. ¿Qué Javier? Javier Gamalero. Javier Gamalero, que está... ¿A dónde está Costa Javier Rica, Gamalero? Me parece, ¿eh? ¿Sí? ¿Está afuera? Sí, ¿qué? Está grande. Fuera. 11-64-00-7047 después de la queja de... No, es una consulta. No, pero ¿sabes por qué lo consulto? Porque ahí tenemos la... Nada, está bien. Hay maestros que cuando yo les pregunté me dijeron, no son vacaciones, es un receso. No, para nosotros es receso, para los chicos es vacaciones. Sí. Yo lo considero. Para nosotros es receso. Hasta podríamos hacer, en el tal caso, en algunos casos, una tendremos que ir algunos días de la escuela, sí, porque nosotros no estamos de vacaciones. Si no, de receso. No. ¿Sí? Pero bueno. De hecho, en vacaciones de verano, los profesores generalmente empiezan antes que los alumnos. Sí, ni hablar. Bien, 11-64-00-7047. Ahí mandan un audio, un WhatsApp, saludando, pidiendo un tema, lo que quieren. Y ganan... tirando una historita paranormal. Si tienen alguna historia si paranormal. Historia a ver, paranormal, mejor. Tenemos un audio, dale. No, está perfecto que le manden tarea a los chicos que obviamente están flojos. Si vos tenés que a fin de mes cerrar una nota, le vas a ver la cara o vas a ver qué le pusiste en el trimestre... en el cuatrimestre anterior y así lo vas a calificar, ¿no? Está que manden tarea. En los colegios donde yo trabajo, todos salieron con dos hojitas. Tarea. Perfecto. Es receso escolar, no es vacaciones. Vacaciones es en enero. Enero y parte de febrero. Esto es receso escolar. ¿Te quedó claro, Ariela? Eso es justamente lo que a mí me habían dicho. Que es un receso y no son vacaciones. Por eso la consultaba. Sí, y también es lo que dice Carlito. Para no ser tan educativo el programa. Pero bueno, pero aunque sea para... No, a vos te molesta todo. No. Mirá lo que están dando allá. ¿Qué es lo que está? ¿Qué hay en el Centro Cultural Borges? Mick Rock fue el que trajo la... Mick Rock es el que trajo la exposición de David Bowie... en la época de Ziggy Stardust, sí. En la rural. Y ahora hay una muestra pictórica. En la época de Rhapsodia Bohemia de Queen. Mira qué buenas fotos. Sí, voy a ir, no lo puedo creer. Vamos ¿A dónde la están? Centro Cultural Borges. En el Círculo Cultural Box. Che, escúchame. Círculo de cuero. Terminamos con este tema. Lo que tiene razón el Carlitos es esto. Yo, los chicos que le mandé tarea, fueron los que necesitaban también levantar nota. Claro, no, en este caso fue una tarea general. Para un trabajo que están proyectando para. Y bueno, pero eso ya es problema de la maestra. Pero me pareció raro. Igual es algo que todos los años. Martina, realmente yo tengo que decirlo, Martina ojo, es bastante aplicada y anda bastante bien. Y pero ojo siempre también que está buena porque es una escuela del Estado. Obvio, para ¿no? Para no desmitificar también la escuela del Estado. No discuto, ¿no? A ver, no estoy en contra de que. No de querés que hagan tarea, vos. No estoy en contra están... de que eduquen, sí. Pero yo considero que las vacaciones, si se consideran vacaciones. Son justamente para los chicos también descansen. Es higiénico para todos el descanso. ¿Vos descansás, Marcelo, las vacaciones? ¿Tenemos igual vacaciones? Con todo lo que la cantidad de paro que hay, descansan acá. No, pero igualmente... Igual este año no hubo tanto paro, ¿no? Martina, yo tengo que decirlo, en el Estado no tuvo un solo día de paro. No, y además yo... El único día que no concurrió es por paro de transporte. Claro, no por paro de... y porque sí. Por el riesgo bien, justamente entonces, ¿eh? De... No, eso está bueno. Para también sacar un poco del halo de misterio que tienen las escuelas del Estado también, ¿no? Yo cuando tenga hijos, yo lo voy a llevar a una del Estado. Aunque a vos no te guste. A mí yo particularmente apoyo la educación pública. A mí me llama la atención una escuela privada. Y lo que pasa es que la escuela privada... Yo fui a una escuela del Estado, que está acá al lado de nosotros, la primaria, y después en la secundaria tuve la posibilidad de ir a una escuela... ¿Está buena la escuela esta de la esquina de la radio? Para mí, a ver, yo tengo mucho cariño con la escuela. Yo tengo mucho cariño con la escuela, siempre la aprecio mucho, tengo muchos recuerdos, de hecho tengo muchas amistades. Pero más allá de eso, de lo que viví yo, veo lo que vive Martín y realmente tiene una buena educación. Bueno, eso está bueno. Está buena para sacar un poco de fantasma. Y tengo entendido que está muy bien visto también en el municipio. Wow, buenísimo. Muy bien, entonces. Nexo. Dicen que hubo una época de Nexo que fue... Nexo, pero allá... El del Pasco. En Pasco, sí. Carlito, ya que estás vos despierto, porque vos hablabas de Nexo la otra vez, estábamos hablando de Nexo. ¿Sergio de dónde? De Quilmes Oeste. Quilmes, mirá. Re bien. ¿Por qué no mandas un audio? Sergio, un audio, le iba a decir, Sergio. Y no así participa por la cervecita. Claro. Sergio, Nexo, dicen que era recheta en un momento. Que estaba no, la verdad no fui nunca a Nexo. Yo tampoco. Los mejores, pero así. Pero creo que también eran épocas que éramos habitués de un lugar. Eso, viste que te daba circus, la fiebre del lugar. Check. Eso. Estudio. Sí, ni hablar. Éramos muy sectoristas. ¿Estudio? ¿Cuál era estudio? Ah, mirá. Ahí estuvo Coyote, creo también. No, Coyote estuvo del otro lado, ¿no? Ah, vos decís antes de cruzar el puente. Ah, no sé yo dónde están hablando. Yo no iba a ser. Yo iba a México. Al lado de lo que era el cine. La esquina de lo que era el cine. Ah, mira. No, nunca fui ahí. Bien, 11. Ah, es verdad. 11-64-00-7047. Ah, Sergio está grabando audio. ¿Qué era? Después del tema. ¿Qué viene ahora? A ver qué vamos a escuchar. Vamos a escuchar a este grupo con el señor, liderado por el señor Sting. ¿Sí? Es el tema que elegí yo. Sí. Vamos a The Police. Roxanne. Roxana. You

No sé de qué están hablando. Bueno, con la bebida todos tenemos que ver un poquito, pero... Acá estamos todos... Algunos ya no podemos ver, otros tenemos que ver de mejor. Embebidos. Embebidos. Sí, una de las mejores discos era esa, la que dijo Sergio. Yo nunca fui, pero las lenguas decían de que era bastante buena la ese boliche. Y después siempre uno salta con estas cosas de los boliches porque es lo que nos quedó, ¿no? Que ahora los chicos sí. No lo tienen, ¿sí? Los chicos acá en lo que es Calchaquilla no es como antes. Antes uno tenía ese, era como sectorial, lo que hablábamos nosotros, ¿viste? Eso de ir al boliche todos los fines de semana, sí. Y todos los fines de semana sí. Nos juntábamos. Te conocías, ¿no? Con todo, entrabas ahí. Hubo bares que estaban acá en Calchaquí que iba de lunes a domingo. Sí, no, mira, hablar. De lunes a domingo. Pero este estaba full, de lunes a lunes. De lunes a lunes. Increíble. Salíamos los domingos de jugar a la pelota acá, lo de Giacha, en el Monumental, en La Muedo. Giacha. Nos pegábamos un baño y nos íbamos vivo, para Giacha. El pool. ¿Está? Chuck Norris. El Chuck Norris de acá de Quilmes. Mirá Chuck. Se le voló el techo ahí de cuando vino cuando ese tuvo tornado. El tornado, sí, se le volaron las chapas. Alcanzó a sacar a todos los pibes y dice que blum, cayó ¿sí? El techo. Sí, sí, sí, justo. Sí, sí, es verdad eso. No. Es verídico. Es verídico. Bien. A ver, dale, Carlito. Sí. O lo guardamos. Guárdalo para después. No, porque a mí me bueno, gusta. Bueno, chicos, por favor, ¿a qué antros me metí? ¿A qué antros? ¿Qué tal? Con 14 años me llevaban mis amigos más grandes a bailar. ¿A qué tal? Bailaba en el primer, abajo de todo, en el bafle. ¿Dónde más fui a parar? Donde era Rimbo. Donde, bueno, así Rimbo, el ventilador en el enfrente de las pirámides, Rimbo. ¿Dónde también fui a bailar a Killer? Este era un negro. Ahí en Zapiola, Calchaquí Zapiola. Después, obviamente, allá... A ese boliche que ay, que no me sale el nombre que estaban diciendo, nombrando, allá por Pascua y Salta. Era muy cheto ese ahí lugar. Está, iba con, cuando sí. Laburaba en el mercado, decía. Mis compañeros me llevaban. Iba a Duquesa, ahí acá en Pasco, cerca de la rotonda de Pasco, todo valía $2. Los tragos $2, la entrada $2, el guardarropa $2. Todo por $2. Las puñaladas $2. Las puñaladas. Todo varía $2. Los lugares que me he metido. Y bueno, después el capital, olvídate. El capital. Más antro todavía. A mí me encantaría de que él venga a hablar, pero él no quiere. A Gustavito me contó Carlito sí, que fue una vez. Fue a Gustavito. Yo no pude conocer, tuve el gusto de. No tuve el gusto de desgustar. Cuenta la leyenda que ahí en Killer había dos enanos que estaban en la entrada sí, de la recepción. Dicen que y sí. Y había un carrusel también adentro. También. Carrusel, sí. Y había, sí, sí, me sí, dijo que había unos maniquíes, como si fueran personas. Que es verdad. Cuando sí, fue, sí. Pensó que eran personas, no eran los maniquíes que estaban puestos. Estaban re duros. Estaban duros los yo me acuerdo que he ido a Killer un día que tocaba Emanuel Ortega. Emanuel, porque claro, la 90, cantidad de chicas que llevaba. 90, sí, Ariel, iba a ver la a cantidad de criaturas que llevaba Emanuel Ortega. ¿Fuiste a Killer? Era. ¿Fuiste a Killer? ¿Y qué sí, onda sí, Killer? Sí. Y yo iba a ver chicas. Porque yo creo. No, claro, pará. A todos los bolches que fui. Mirá. Ah, justo estábamos hablando de la fiesta de la espuma la y justo Marcelo de la espuma dijo en eso. Él, si la salías todo mojado en invierno, más en invierno no, primavera. Las mandaban con color, fiesta de la espuma del color, salían todo desteñido. La gente. No. Me acuerdo hace poco fuimos a una fiesta con Gisela, donde me mancharon con espuma. ¡Oh, qué calentura que tenía! Una fiesta, bueno, primero el principal no había nadie, horrible la música, bueno, todo. No es por el tema, a veces hubo mala, a veces organizada. Ay, mirá, nos están mandando, vení. Y la animadora de la fiesta empezó a tirar espuma, venía, ¿viste? Venía, pará, típico, pere, Nexo, venías acá y la pasabas re piola. Sí, Nexo, escúchame. Salías acuchillado. Sí, era medio jodido. Nada, no, pero. ¿Nexo? A lo último. A lo último, sí. Porque mataron a alguien. Sí, a lo último, sí. Escúchame. Estábamos en una fiesta que hicieron en el Club Tucumán. Una fiesta que pintaba... Parecía que iba a estar buena. Parecía que estaba buena la organización. A ver, ciertas cosas hay que tener en cuenta cuando uno hace la fiesta. Sobre todo cuando no te conoce nadie. Las entradas, yo creo que cobrarla. Tiene que ser accesible. Claro, porque a la gente le cuesta también. Que tiene que ir a Medellín, que a veces tienen que ir en cosas, en los demás. Sí, yo me habían invitado a las fiestas, pero no. Y. Bueno, la cuestión es que estábamos ahí, estaba el hijo de Pettinato haciendo de Michael Jackson. Ah, qué ladri, el hijo de Pettinato. Bizarro total. No, no era bizarro, algo, pero. Algo así por el estilo. Raro. Un ladri. Ahora está internado el hijo de Pettinato, ¿eh? Bueno. Lo pudimos ver antes que lo internen, ¿viste? Bueno, y la chica, una de las organizadoras, empezó a tirar espuma de ese aerosol y me cayó todo en la remera blanca. Y bueno, creo que manche. Al ratito me fijo así, dos puntitos amarillos. Digo, no. Me hicieron una remera que me había salido fortuna. Y ahí ya me calenté, me saltó la térmica. Y seguro la tenías marcadita el cuerpo, todo claro, eso. Claro, sí. El que no lo conoce, sabe que somos todos unos paquires. De Lycra. ¿Modelo o no? Olvídate. ¿Cómo se llama la tela esa que se pega al cuerpo? Yo soy modelo de esfera. Lycra, ¿eh? O modal. Esa de modal. La modal se te pega, se te marca hasta el todo, pelo. Todo, y si vos tenés unos. ¿Tenemos abdominales nosotros o no? Pof. Claro, un abdominal. A mí siempre me dicen los ravioles. Yo no tengo ravioles, yo tengo un sorrentino nada más. Un panzotti. Sí, pero es panzota en realidad. Panzotti. Dios mío, ¿a dónde nos tienen que llamar? Para ganarse las cervecitas. Bueno, acá Gabriela Rivera que nos está viendo. Rivera, para. No, perdón, no sé cómo. Riff. No sé. Gabriela Riff. Riff. Debe no ser cómo. Rivera o algo así. Lo que pasa es que perdón, se cortó la pelota. Rivera, pero no sabía. Gabriela nos está viendo, mandan. Sí. Mensajes al 11 6470 47. Y participan por dos. El señor Sergio. Sergio ya entra al sorteo. Al sorteo, así lo le si queda gana. Cerca para venir a buscarla. Claro. Che, Carlito mandó 16 mensajes y más Carlito o menos. Carlita ahí, Carlita sí. A ver. Se la merece, a ver, Carlito. Sergio. Yo estoy entre. Por la 389, entre 12 de octubre y Amoedo. Ver con la carnicería, pero no precisamente por mí. No tiene que nada que ver con la carnicería. Mira. Bueno, es un. Menos mal que viste que siempre se. Bueno, sí, pasalo. Fíjate, tiene más de un minuto, no, no. Ay, lo pasea. Qué malo, dale, a ver, dale. Horrible la fiesta de la espuma, chicos. Salir todo pegoteado, todo mojado de un boliche, imagínate. Ir a bailar a América. Y salir. Venir desde allá, de Gascón y Córdoba, a venir acá a Berazategui, todo pegoteado. No, era lo peor, era horrible. Yo huía eso, me iba para otro lado. ¿Qué hacía Carlito en América? Y aparte, de última, Carlito, buscaban de pegarte una duchita por allá, así, tipo de clase ahí. Carlito, ¿qué si vivía en el túnel, Carlito, de América? Carlito es como y no yo. Le gustaba estar pegoteado. Escuchame, para mí que no era los Pumas lo que quedaba pegoteado. Gustavito, sí, me acuerdo cuando fuimos a celebrar un fin de año cuando trabajaba en el mercado, nos fuimos a comer al río de Quilmes, después donde paramos Gustavito. Y bueno, por 30 pesos me fifé una negra. Había dos brasileras, muy lindas las minas, ¿eh? Así que, y bueno. Aprovechó la volada. Me fifé esa palabra, ¿de qué año es, boludo? No sé cuántos años tiene, si tiene 34. No sé con por qué habla así de esa forma. Me fifé, hacía rato no escuchaba esa palabra. Bien. En un repimporroteo. Está bueno que, tenemos gente, oyentes nuevos. Porque Sergio obvio, es nuevo, así que está Sergio, bueno. Claro. Nos enteramos que, sí, bueno, tendremos que poner un par de clásicos de esa época. Sí. Vamos a armar. Tenemos que armar un montón de programas. Tenemos que pidan y nosotros armamos una lista. Normal. Tenemos que armar con estos chicos que vienen. Después viene mi tío a hablar. El de tío Willy, de vidrio, que tiene unas historias impresionantes. Vamos, yo le preguntaría a Sergio, porque. Todos los boliches tenían un tema clásico. Eso. Y ahí entonces, lo tendríamos que mandar. Dale. Eso estaría bueno, Sergio, que nos digas cuál era el tema o el estilo de música que se escuchaba siempre o el que más reventaba la noche y quizás ponerlo. Bueno, dale, hacemos eso. Llamanos al 11 64 00 7047. Sergio, decinos qué tema era el hit. Claro, ¿cuál era el hit de la noche? El hit de la noche y a Carlitos también. No me vas a venir con un Marjanel, Yuri y los Girasoles, porque este, como iba a esos lugares, no podemos poner eso. El bombón asesino sabemos que levanta a todos los muertos, claro. Hasta la tía cansada. Carlitos bailaba, Carlito bailaba en la murga, en la murga de Embrasategui, ¿no? En la murga no, en la... En la mugre. No, ¿cómo era, boludo? En el corso. En el corso. En los corsos con los travestis. Todo. Comparsa. Ojo que él no era travesti, ¿eh? No. Había travesti, pero él échale, bailaba. ¿O no? No, yeah. No. Imagínate. No. No, lo dejo a tu criterio. Qué malo que soy, es tu amigo. Dios mío. Bueno, el anterior tema que estuvimos escuchando, que es Roxanne o Roxana, es de los señores. Roxana. De Police. Con el señor Sting, con el señor Summer. Vamos a hacer un bloquecito, ¿no? Ahora de música. Sí, pero me pasa que tengo el nombre real de Sting. Gordon. Gordon Matthew Summer. Ahí está. Mirá, no sabía que era Gordon. Gordon. Matt Gordon. Flash Gordon. Gordon. Una época de los 80. Si él pudo, ¿por qué nosotros no? ¿No? Practica el sexo tántrico, Tim. Y además se mantiene bien. A mí me gustaría saber, averiguar qué es eso. Dicen que es desde los sentidos, Ariel. Porque dice que dura horas. Sí, sexo es sexo tántrico. Después vamos a fijarnos, ¿no? Si alguien sabe de qué se trata. Hay que ver por dónde lo siente también. Y bueno, todo, hay que probar de todo, campeón. Hay que probar de todo. Si te gusta o no te gusta. Pará, según el punto G del hombre, todos saben dónde está. Sí, no lo vamos a decir. Sí. ¿A dónde está el punto G del hombre? Un besito negro, ¿verdad? Después podemos, cuando venga la doctora Luana, podemos preguntar esas cosas, que ella también sabe mucho. Que te encuentren el punto G no quiere decir que a uno le guste un miembro masculino. Pero a ver, hay muchas cosas que son tabú del hombre, ¿sí? De la hombría. Entonces, decir que les gusta, ¿sí? Es también la hombría. Claro, que le toquen ahí atrás no quiere decir que uno sea homosexual. Pero eso es, claro, bueno. Sí. San Javier está 2020. San Javier hay que tener un arma poderosa. 11-64-00-7047. El operador está... ¿Qué te comiste? ¿Un payaso? Claro. ¿Sos chistoso? Diría... ¿Sos chistoso? Bien, vamos a ir con el último tema en lo que es bandas. Y esta banda nunca la fui a ver. Y es Los Señores de Radiohead. ¿Los viste? No los vi en vivo. Dicen que son buenísimos. No los vi en vivo. Y vamos a ir con el tema de este Creep. Perfect body, Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Bien. ¿Somos viejos o no somos viejos? Cortinita de flash, qué bien. Suena tan bien. Mamá, viejo nunca, puedo tener porque cana, viste, todo lo que como decíamos recién con Ariel, que uno se ve como que los demás son grandes y no, uno no. Todavía uno sigue adolescente. Somos, tenemos así el síndrome de Peter Pan. Si sí, jugamos, mirá, bien, jugamos a la pelota, vamos a bailar. Pasa que yo el otro día hablaba con uno de los chicos de mi trabajo que me cargaba, me jodía por el tema de que hacía radio. Le digo, yo con casi 43 años, le digo, juego tres veces a la semana del fútbol, hago radio, sí, laburo, a la tarde sigo haciendo cosas, por mi cuenta, voy con mi nena al cine, voy con mi nena a recitales, me tomo vacaciones, viajo. Que ¿De cuál toma? ¿La del Diego? y disfruto. Y disfruto. Le deseo de todo corazón que con 20 y pico de años que tiene él, sí, pueda hacer en todo lo que le queda de la vida. ¿Qué te cargaba? ¿Porque hacías radio? ¿Te cargaba? La boludez, ¿me entendés? Ah, como en diciendo, está viejo para hacer esas cosas, chiquilinada. Uno tiempos, es joven, ¿viste? Siempre, uno es joven siempre. Y las cosas que disfrutás, sí, son las que más joven te mantienen. Exactamente. Loco, ni hablar. Olvídate de lo demás. Por eso. Como le decíamos a Carlito. Olvídate del micrófono. Claro, es así. Carlito habla hay más que sacarse por el celular los que acá. Esta historia tenía que venir a cargarla acá. Era la primera vez. La primera vez siempre difícil. Lo mandó Sergio, ¿qué tema escuchaba? A ver. Dale. Ya en esa época Nexo abría con un juego impresionante de luces y humo. Y empezaba con Marcha. Si vos me preguntás que cómo llamaba la marcha, no sé, porque yo fui mucho tiempo ahí jefe de custodia. Yo iba y venía, y más en la puerta, porque en la puerta generalmente se hacían 3-4 cuadras de cola para ingresar. Pero la primera media hora era marcha. Y después seguía con un poco de cumbia, que era en ese momento, se escuchaba mucho, ponían mucho Dama Gratis. Lo que me acuerdo, un tema era tres teclados y después música colombiana, después los pibes cholos que andaban en esos momentos, o Yerba Brava. Ya en los 2000. Y la Nueva Luna, porque ahí grabaron ahí en vivo la Nueva Luna 98, lo del juego, ¿no? Yerba Brava, 99. Que quedó gente afuera porque no podía ingresar más. Y generalmente abrían con eso, primero marcha, mucho juego de luces y humo, y después hacían un enganchado con... Así generalmente empezaban con la marcha. O la cuenta regresiva, ¿viste? y después, bueno, hacían un popurrí de todo un poco, ¿viste? Lo que pasa es que ahí en una pista ponían una música y en otra pista otra música, ¿me entiendes? Se turnaban, no ponían en las dos pistas la misma música. Bien. La cuenta, a ver. Ahí está. Yeah. Claro, antes que le llamamos marcha. ¿Qué estás escuchando? ¿Vos qué escuchás? ¿Marcha sí. o cumbia? Es lo que se hablaba, es lo que se hablaba. Mira, escuchá. Mándale, mándale, subí. Mira cómo la bailaba este, en el Sinam. Hacía paso tipo rap. Olvídate. 60 kilos pesaba. Qué cosas que se perdieron, ¿no? Eso de bailar en los parlantes, así, haciendo tipo robot. Eran grupos bailando el mismo pasito. Sí, ni hablaba, hacía todo para un costado. Parecía que hacíamos toda una coreografía. Y había uno siempre que... Había uno que siempre le erraba, ¿viste? Que iba todo para el costado. Para el costado y después había uno que estaba con la pata para el otro lado. Ahora no. Sí, ahora, a ver, convengamos que yo entraba en un bodegón y todo bailaba en tango y yo bailaba una cumbia. Siempre fui un cuadrado para bailar esas cosas. O sea, pero verdad, digamos, era. Yo nunca lo vi bailar, Era. Nunca lo vimos bailar, ¿Qué le da? ¿Sos patadura, Ariel? No, latino bailo bastante bien. Latina. Música latina. Bailaba Cheyenne. Salomé, música latina bailó bastante bien. En una época bailaba un poco de americano. Ah, mirá. Me acuerdo cuando Planet Dance se hizo... Cumbia. No, cuando se hizo Planeta Latino, los principios tenía americano. Y al igual que gustaba, Diversión. Sí. Diversión los viernes, en un principio, tenía 2 horas que era americano. Qué lindo, es americano, me encanta. Y la manito en la cintura, la apretadita de cuello, siempre. Al toque, ahí duro, como una piedra. Siempre suma el romance. Escúchame, ¿no que vimos en la retro de esta Flow, que estuvo en el boliche de Flow, bailando parejas americanas? Sí, tiraban unos pasos increíbles. Tiraban patadas. Mocasines a full. Mocasines, pues. Había una señora de pantalón blanco que tenía el pantalón. Metido. No sé. Ahí está. San Javier era un poroto al lado de la señora. Papá. Hacemos otro whisky, boludo. Pensar que ahora no tenemos cintura para agarrarlo, ¿no? Menos cintura que Juan Chope. A mí me queda un poquito de panza, pero me queda cintura. Dale, a ver. Tengo guardado los últimos 10 aniversarios, los últimos 10 CDs. Los últimos 10 aniversarios. Cuando quieran, les llevo, si se escuchan la música de ahí de Nexo, lo que les gusta, se lo regalo. Tengo guardado los últimos 10 años que tuvo Nexo, fueron 18 años creo que tuvo, yo tuve los últimos 10 años y los últimos 10 años me dieron CD que muchos los tengo guardados. Bien, Sergio. Los últimos 10 años los tengo guardados, los últimos 10 CD. Haciendo soporte también para con nosotros. Muy bueno. Bueno, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Bueno, que nos mande una fotito por WhatsApp, así ya lo conocemos. Nos vamos conociendo. A ver. La señora con el medio culo afuera, ¿se acuerdan? Ah, la señora de la retro. Y el viejo payaso allá arriba con anteojos de sol. El pelado que casi me pega una patada. Y después estaba el tipo de la. El que andaba con la camisa toda desabrochada. Qué personajes que hay en la noche, ¿no? Pero eso es un clásico. Antes usaba. Sí, mostrando los pelos. Hasta el tercer botón abierto se usaba. Horrible. Qué bueno, pero se usaba así antes. Había talón en los 80. Claro. Había una señora. Tres botones abiertos. Había una señora. Así, camisita por los hombros, ¿viste? Escuchá esta. Había y el peluche. Había una señora, sí, el peluche salido. Había una señora que pasó caminando en una, yo con Carlito mirando. No sé si estaba borracha o no. Se le estaba cayendo la pollera, se le estaba mirando. Un pantalón de jean tenía. Una pollerita era de jean. Sí. Creo que sí, tenés razón. Era una pollera de jean con unas botas bucaneras. Caminando y caminaba y se le iba cayendo la. Sí, no sé cómo. Te lo juro. Rarísimo. Se le estaba, y después se puso contra la pared. Entonces Carlito me decía. Esa es la que le guiñaba el ojo a Carlito. No, me decía. Y se le puso contra la pared y le decía venir, ¿no? Y se debe estar borracha, dice Carlito, porque no se mueve de la pared. Se le habrá caído de. No se movió cuando de la pared. Cuando iba caminando, iba medio extraño. Sí, sí, sí, sí, sí. que era un zombie de Walking Dead. Que empieza de Walking Dead. Y a mí me pareció, ahora vamos a ver. Encima empiezan los teasers de las películas y me vuelvo loco. Ay, me vuelvo loco. No, me saca. Dale. No, bueno. Acá manda saludos Marcelo Delgado. Marcelito Delgado. Ah, ¿el chelo? El chelo, alias el narigón. Chelo amargo. Al programa. Acá te manda saludos, Ariel. Chelo amargo. Escúchame. Marcelo tranquilamente puede venir, ¿eh? Marcelo, no. Sí, está invitado, pero se acuesta temprano, el viejo. Porque este viene también para hablar, ¿eh? Tiene más historia que Chatra. Sí, a full. Estaría re bueno que venga. ¿Qué te iba a decir? Da, no sé si tiene alguna historia de copas, pero... Bueno, de copas... Ah, estábamos hablando de Walking Dead. Walking Dead vuelve en octubre. Sí. Y vi la propaganda del estreno y me quedó alguna... ¿Cómo? El beso de John con Ezequiel. Sí. El 23 de agosto se estrena también en Netflix Las 13 razones del porqué, la tercera temporada. Quedó bastante picante. ¿La viste la segunda? No vi ni uno ni dos. Mirala, está muy buena. Siempre me llamó la atención y nunca empecé a verla. ¿Qué les iba a decir? Y después está el teaser también de la película que lo presentaron en el Comic Con. Y muchas películas de Marvel. ¿Vos te diste cuenta? Sí. ¿Viste quién va a ser el nuevo Blade? Ay, pará, lo escuché, pero no me puedo acordar ahora. Es el actor negro que estuvo en Green Book con Viggo Mortensen. Sí. Bueno, él va a ser el nuevo Blade. Sí. Y tiraron un montón de bombas estos estudios Marvel, ¿eh? Tenemos la serie de La Bruja Escarlata con Visión. Tenemos, creo que la serie de Loki van a ser. También película de Thor. Bueno, obviamente se viene la película de Thor. La de los... Sí, con Thor Woman también, ya eso. Con Natalie Portman haciendo el papel. Eso. Explícame eso. Papá. ¿Cómo es que ella, Natalie Portman, llega a ser...? Y pero yo creo que era seguro. Cantado, sí. Vos fíjate que en ninguna película muestran como que Thor haya superado eso. Es verdad, ¿eh? Es verdad, eso es lo que estábamos hablando. Y le vamos a preguntar a Ariel, que sabe. De hecho, cuando Thor Gordo en un momento también está triste y cuenta de Natalie Portman. Sí, ni hablar. Y hoy volvimos a ver Avengers Endgame. Está preestreno. Una vez más, preestreno en Flow de Cablevisión. La vimos. Ya la alquilamos, obviamente, ¿no? Sí, obvio. Sí, y sí. Lloré de vuelta. ¿Otra vez lloré? Sí, lloré. Estás de lágrimas fácil. Lloré, esta vez lloré no cuando murió Tony Stark, sino cuando pasa, salieron. ¿Se terminan las vacaciones que estás así? Sí, ¿sabes? Puede ser. Se me termina el receso escolar. lloré cuando salieron todos los personajes. Cuando se volvieron todos en esa batalla épica. Sí, en la batalla épica. Ay, Dios mío. Bueno, después... La vi, creo que me lo pasó Marcelo, de hecho. Tipo video de juego de arcade, fabuloso. Buenísimo. Fabulosa. Buenísimo. El que lo hizo, la verdad. Un cráneo. No, una genialidad. A full. Bien, después vamos a contar un poco esta cosa de este recital, ¿sí? Que se hizo el primero de agosto. Sí, los 50. 1960, se cumplieron ahora 50 años del 50 años concierto de Bangladesh. Claro, el que organizó George Harrison con Ravi Shankar. Esta época de George Harrison es esa época hippie, ¿no? Claro, es cuando... Hare Krishna. De hecho, es cuando se separó un poco ya el tema Beatles, después de la disolución de la banda. Fue un concierto benéfico. Sí. Con Bob Dylan. Que de hecho creo que Bob Dylan, no recuerdo si Bruce Springsteen también estaba en ese momento un poco alejados de los medios, no estaban saliendo en vivo y demás. Entonces fue como una... Sí, se juntaron por la liberación de Bangladesh. De hecho, una de las cuestiones de ese concierto era que participen John, Paul, o sea, que se vuelvan a reunir los Beatles. John Lennon no quiso si George Harrison no invitaba formalmente a Yoko Ono. Y por tal motivo no sé. Qué pesado con Yoko Ono. No se juntaron para esa fiesta. Yo siempre me acuerdo, hay una foto de Yoko Ono que no la beneficia para nada. Y es la que está desnuda de espalda. Sí, bueno, pero. No, yo no hubiese sacado nunca ese. Eso es no tener vergüenza. Y uno no tiene pero no hay vergüenza. Que tener vergüenza. Ay, no, pero yo ni. Pero no hay estigmas en la vida. No tenía, aunque sea un cosito para agarrar, un chuflín. No hay estigmas en la vida. Está bien, uno se pone cada uno los límites que quiere, pero. Pero como San Javier. Pero no hay San Javier que tener tiene vergüenza. Aguante. No hay que tener vergüenza, no hay gente fea, no hay gente linda, no hay gordo ni flaco, o sea, somos todos iguales. A full, pero. Bueno, antes. Y lo digo yo que soy rubio de ojos claros y hermoso, pero. Acá estamos. Obviamente, todos pero listos. Bueno, tengo que ser condescendente con los pobres demás que están escuchándonos. Eric no Clapton. Puedo, lamentablemente por trabajo no me puedo dejar la barba. Ah, qué lástima, qué lástima. A ver el audio. Pero Ariel, el martillo está roto. ¿Qué van a usar? ¿Van a agarrar todos los fragmentos del martillo y lo van a volver a armar? Tiene que ser una persona digna para estamos levantar hablando, el martillo. Para mí es dudoso eso. Pero más allá de eso, digo, a ver, de los personajes que estuvo, es como que Thor nunca superó la relación. Me parece como que era cantado que iba a ser Thor Woman. A ver, si no sé, si te pones a pensar, quizás Valkyria tendría un poquito más de posibilidades de ser que lleve el martillo. Yo sabía que la veía más a ella como novia de Thor que a Natalie Portman, pero Thor en este caso quedó enamorado. Quedó enamorado de Jane por completo. Sí, a full. Sí, sí, sí, o sea, es cierto, pero bueno. O sea, y yo no la veo. Pues sí, Natalie Portman puede llegar a ser. Hay cosas que hay que hablar con los hermanos, Carlitos, yo no tengo nada que ver. Los hermanos rusos. Y bueno, viene la película de la Viuda Negra. Viuda Negra también, sí, sí, sí. Vi que está Raquel Welch, no, Rachel Welch es la que está. La actriz que acompaña. Razón, sí. Y no me acuerdo quién más. Son conocidos. Y después los Eternals. Y los Eternals. Me y va a estar Angelina Jolie. Y van a estar un montón de artistas muy conocidos. ¿Sabés algo de los Eternals? No. Carlitos me dijo. Carlitos, mandame un mensaje después de los temas de Argentina. Mandame un mensaje y explicarnos esto de los Eternals, que a nosotros nos gusta saber eso. Que con Ariel. Siempre tienen esta cosa que saben un montón de historietas. Para que vean que este es un programa que claro, lo hacemos colaborando desde acá, desde afuera, de todos lados. Amor. Con amor. ¿Y dónde nos tenés que llamar? Manden un audio al 11-6400-7047. Dale, vamos a ir ahora con este tema. Que la otra vez estábamos escuchando, ¿te acordás? En el auto dijimos, qué buen tema. Sí, yo lo escuché en el trabajo, estaba escuchando mientras pintaba una reja. Escuché este tema y dije, lo tengo que poner. Sí. Solo, obviamente. ¿Eh? Estaba solo. Solo, como siempre. Más solo que San Filipo el Día del Amigo. Que Giselle en el Día del Amigo. Nah. Bien, vamos a ir con la Bersuit, La Soledad. De Juan Chile en el Día del Amigo. Esperaría que no te asuste este instante de sinceridad. Mi corazón vomita su verdad. Es que hay una guerra entre dos por ocupar el mismo lugar. La urgencia o la soledad. La soledad fue tan sombría que no te dejó encontrar tu naturaleza divina. La urgencia agarró esta vez, dispuesta a penetrarte, prepotente y altiva. Por la noche la soledad desespera. Por las noches la soledad desespera. Y por las noches la soledad desespera. Por las noches la soledad desespera. Sujeta su alma a una brutal represión, esperando apaciguarse, o confía en el paso del tiempo como otra solución para encontrar la calma.

Remisería O'Higgins. Que usted viaje con confianza es nuestra prioridad. Solicite su código al 4200-7012 o 4200-2935. Contamos con unidades 0 kilómetro, camionetas, utilitarias, partner, las 24 horas. Remisería O'Higgins, atendida por sus dueños. WhatsApp 11-38-59-3721. Insomnia en Radio Vox 102.9. Todos los viernes desde las 0 horas. La meta es aguantar hasta el final. Clásicos del rock y tecnopop. 70s, 80s, 90s. Insomnia. La regla es no dormirse. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana. Por Radio Vox. No te duermas. Ahí estamos, de vuelta acá en Insomnia ya. Bueno, estamos 1:58 de la mañana. Sensación térmica 8.2. Está para dormir. 9.5 de temperatura, mirá vos. Ya hice el sorteo. ¿Quién ganó el sorteo? ¿Quién se ganó la cervecita? Poneme los redoblantes. Los redoblantes, te vamos a darle un poquito de suspenso porque si no. No está nada de cualquier cosa, ¿viste? Es un buen premio. Claro, un buen premio. El señor. ¿Con qué letra empieza? Con C. Con el, A. ¿El de los Corsos, el de Gustavito? Sí, el de Gustavito. El señor Carlitos Páez Meneghel. ¡Aplausos! Los Eternals. ¡Vamos, Carlitos! Mañana los Eternals son una raza de seres extraterrestres de otros mundos que vinieron acá más o menos en la época del Imperio Inca. Ahí fueron donde los descubrieron. Y cada uno tenía como un poder... levitación, había algunos que tenían telepatía, otros que se podían transformar en fuego, cosas así. No se podían morir, casi no se podían morir, ¿no? No envejecían tampoco, y esto le da hincapié a la raza de los inhumanos, que creo que fueron un par de capítulos de los inhumanos que no fue bueno. Yo vi toda la serie, estaba muy lindo, Medusa y toda gente. Sí. Y también, bueno, obviamente todo de la mano con los Kree, con el Imperio Shi'ar, que el Imperio Shi'ar va conectado con los X-Men. La princesa muy largo, del Imperio Shi'ar, en uno de los cómics de los X-Men, de obviamente los dibujos de los años 90, el profesor Xavier se va de este mundo junto con la princesa Shi'ar. Y ahí es donde aparece el Fénix, que era protector del ¿cómo que se llama? De las joyas. Está muy bien. Que tenían ellos. Está muy bien. Y bueno, y se rumorea, que he visto yo en las páginas, que Thanos aparece de nuevo con los Eternals. Ahí está. Lo que estábamos viendo hace unos minutos. Recién hace unos minutos estábamos viendo que Thanos vuelve a reaparecer, porque a los hermanos Russo fue un éxito Thanos. ¿Me puede decirme quién es? Sí, me rompe la patana piña. Sí. Entonces vuelve. La única confirmada hasta el momento es la señora Angelina Jolie. Es un grupo de superhéroes nuevos. Sí, sí, nosotros nos vamos a alejar un poco de los Vengadores. Que en realidad son viejos. Sí, bueno, pero para nosotros que nos gustan los Vengadores, van a dejar un poco los Vengadores de lado. Claro. Y van a empezar con los Eternos. Por otra rama. Exactamente. Decime una cosa, nosotros hoy estábamos hablando, viendo The Vuelta Adventures, sí. Y lo que nos dio como raro es cuando aparece el Capitán América ya viejo. Claro, ¿qué aparece, viejo? Si no envejeció. Sí, él no envejeció. A ver, nunca. Cuando él vuelve, en la última escena, él vuelve. Sí. En el tiempo y no regresa después. ¿Se entiende? O sea, se quedó con Peggy. ¿Y quién es el que está sentado ahí? Que le da el escudo a. Es él. Sí, pero ¿por qué está viejo? Sí, supuestamente. ¿Pero por qué él se quedó a vivir su vida con Peggy? ¿Se entiende? Él vuelve. Viste sí. que hay una escena que cuando él va, justamente... El Thanos se está enterando ahora porque no la vio, pero no importa, cuando, la hacemos full. Perdón por el spoiler, ya pasan como sí. 45 años sí. que se estrenó, pero bueno. cuando él vuelve, ve a Peggy Carter a través de del vidrio de la oficina. Sí. Y medio como que queda colgado. Yo entiendo como que él vuelve sí. y se decidió hace quedarse. La vida, pará. Sí, pero sí, él era Capitán América ya, que no envejecía. ¿Cómo? Él era ya en ese momento Capitán América... No o no envejeció porque estuvo congelado, no sé. No, él supuestamente no envejeció porque estaba congelado. No sé si no envejeció, capaz porque, que no envejeció porque no una congeló. De las virtudes del suero. Claro. A ver, el suero tenía regeneración supuestamente. Claro. No puede ser que también sea una virtud del suero. Pero yo entendí como que era porque estaba congelado. Es verdad eso. Bueno, estrenos de igual cine... que Logan cuando muere en la película. Pero Logan ¿Por qué va perdiendo sus poderes? ¿Qué pierde el poder, ¿qué le pasó? Acordate en la película cuando estuvo en Japón. ¿Porque le quedó algo adentro? Claro, le metió eso en la sangre como para le mete que... El bichito. Wolverine. Escuchame una cosa. Estreno de cine del día jueves. ¿Quiénes estrenaron? Que es recontra, repotente, Rápido y Furioso. ¿La que se va a estrenar o se estrenó? No, ya se estrenó. ¿Ya se estrenó? El jueves. Sí. Oh. Sí. La semana que viene, vamos, ¿eh? El miércoles, estamos baratitos. yo la vi a la propaganda. Propaganda, esa palabra no se usa más. Bueno. El trailer. Trailer 2019. La verdad... Y aparte, es más para hombres la película. Son dos actores que llaman mucho, Statham y La Roca, películas de acción llaman mucho. Supuestamente La Roca no trabaja con Vin Diesel porque tienen un problema en serio. Uh-huh. Por eso no están haciendo las películas de Rápido y Furioso, ¿eh? Están medio pesados. ¿Problema que de egos? Sí, me parece que sí. Me parece que ¿cuál es el que tiene más? ¿La Farola Johnson Baby o...? Y bueno, entonces agarraron y lo pusieron a este Jason Statham, que sirve para este tipo de películas. Me encanta, el pelado, sirve el transportador. Mucho. Y La Roca es un poco exagerado. A mí me gusta más Jason Statham, sí, como labura. Sirve para películas de acción. La única que yo me parece que está para un poquito de... Vamos a después a ver cuántos Carlitos le damos. ¿Sí? ¿A cuál? A Rápido y Furioso, Hobbs y Shaw, porque nosotros tenemos los Carlitos. Claro, sí, sí, estaría sí, me acuerdo. Bueno que venga a hablar este hombre. Yo no che, sé. ¿Y vieron El Rey León? No, ¿la viste? Lo voy a ir a ver la mañana. ¿Y Operador? ¿Lloró Operador? Yo no vi ni el dibujito, así que no sé qué. ¿Bien? ¿Cuántos tanitos ¿cuántos le pones? ¿Cuántos tanitos le ponemos? Cinco tanitos, entonces está medio pelo, media astilla, Depende de la escala. Nah, de luna a cinco. Era como Apolino. De luna está a cinco, bien. Un cinco. Cinco depende tanitos. De la escala, claro. Bien los gráficos, vi que los gráficos de los animales están recontra bien hechos. Como dice los que se quieren hacer los raritos, qué buena fotografía. Eso, qué buena fotografía. Lo que me causó mucha gracia es los pelitos de todos los personajes, del puerco espín, de la cosa, están re bien hechos. Pero yo me rehúso a ver películas que tienen animales, o sea que no puedo ver. Sí, pero no importa, igual. No importa. No existen. Jurassic Park, ¿no lo viste? Sí, bueno, pero no pasa nada. Yo cuando se come la vaca. Ay, no, pero por eso no puedo ver. Fui el día lunes, el martes o el lunes fue. Ayer. Ayer, el jueves. Se iba loca. Oh, si vieran la carita de Gisela en sí, este momento. Sí, ya estoy. En el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, la parte de las cosas embalsamadas me dio tanto cosas que me tuve que ir. ¿En serio? ¿Te dio impresión? Sí, no pude. ¿Te viste reflejada ahí? Sí, ¿verdad? Me vi reflejada. Que ¿viste la momia? Dijiste, ¡oh! Estoy yo acá adentro. No, en serio, fuera de joda me agarró, no me gustó. Me tuve que ir, antes no le tenía cosa, pero es como que no me cayó bien, ¿eh? No sé qué me está pasando con el tema de los animales, ¿eh? ¡Oh! Los gauchos y los veganos. No toquemos ese tema porque... Bueno, es un tema... Yo también lo hubiera sacado cagando, ¿qué haces acá? No me tirás. Y me parece que... Si bien ellos podrían haber hecho su cosa, pero no ahí. Hacelo afuera, no lo hagas ahí. Sí, pero a ellos les servía para hacerse bien y es lo que generó. Supuestamente los gauchos tampoco está bueno que lo saquen así como lo sacaron. Yo no entiendo cómo se metieron sabiendo que no sabían con qué se iban a encontrar. Porque la gente del campo es complicada también. Se arriesgaron los chicos. Se arriesgaron y no sabían cómo iba a terminar. Es un tema complicado. Yo hablé con un nutricionista y me dijo que no es bueno no comer carne. ¿Sí? Sí. Mi nutricionista me dijo, ni se te ocurra dos veces por semana, sí. Ni una cosa ni la otra. Claro, ni al extremo. Claro, comer variado, comer variado. Todo se complementa. Está bueno complementar. Sí, las vegetales tienen fibras, exacto, tienen vitaminas que sirven y la carne también. Dijo, los carbohidratos que son necesarios. Exacto, a mí me lo que me dijeron fue, me dijo, esta nutricionista me dijo, mira, una lenteja no estuvo a la carne. Yo como bastante variado, como pati, chori, chinchulín, y si no, pollo asado, con papa. Vacío, molleja. Pollo con papa, dice. Pollo con papa. Pechito de una cerdo. Una patita para acá, una patita para allá. Y papa, papa, papa. Bueno, vamos a ir al próximo tema antes de irnos. Bueno, obviamente ganó el sorteo el señor Carlitos Páez Meneghel. Páez Meneghel, te llevas dos porrones. Te la llevamos este fin de semana. Eso por ser nuestro fiel seguidor y mandar audios. Sí, ni hablar. Vamos con Erasure y después volvemos. Oh, despidiéndonos de Insomnia por Radio Box. Se nos termina la noche, una nueva noche en Insomnia. Uy, están todos dormidos. Y acá Marce se está durmiendo. La regla es no dormirse, Marce. Casi cabeceo. Ya está, tic, tic. Bien. La semana que viene vamos a tener un recontra reprograma. Porque la semana que viene sí, ya me confirmaron. De la gueto, ¿sí? Ya vienen con cosas preparadas y un demás. Un tema. Y bueno, y una entrevista y vamos a escuchar música con ellos y demás. Freestyle en vivo. Freestyle en vivo, que eso va a estar re bueno. Y bueno, después vamos a ir dando las... Tienen que ir, los oyentes tienen que ir preparando historias paranormales. Eso, algo. Porque quiero preparar directamente todo un programa que sea, claro, un programa que sea paranormal. No anormal como hacemos normalmente. Claro, pero traemos a Carlito y le ponemos la carita de él con la cara paranormal. Qué malo que es. Qué malo que es. Dios mío. Bueno, muchas gracias a toda la gente que está del otro gracias lado. Gracias a los auspiciantes. Granja y Fermería Sanic, Autoservicio Marchesín, sí. NB Electrónica, sí. Remisería O'Higgins, sí. Giselle Eventos, sí. ¿Qué más? Todo, Inolvidable, Insignia Catering, ¿sí? ¿Hay audio? ¿Hay audio? A ver. Carlito. A ver, Carlito. Mañana las tomamos, chicos. Vamos con Erasure. Ahí está, y me estaba escuchando, mira mi amigo. ¿Ese fue el audio? Sí, vamos dijo? Con el mañana lo tomamos. Dijo. Ah, te la tomaste toda. Bueno, así que bueno, muchas gracias, Ariel. No, gracias a ustedes, la verdad que disfruto mucho. La verdad que se pasó volando el programa. ¿Eh? Porque hablamos mucho, ¿viste? Podríamos tirarle una horita más, ¿no? ¿Qué una horita más? Si estamos durmiendo, menos Ariel, estamos nosotros. ¿Cómo te estás durmiendo, bebé? Yo ya sí, me desperté. Vos no, tenés los ojos así. Yo ya me desperté, ya estoy como yo, nuevo. Si acá el operador se queda, yo no tengo ningún problema, ¿no? Queda media botellita de whisky. Luisa Delfino. Te escucho. Te escucho. Qué deprimente el programa. ¿Qué hacemos, operador? ¿Tiramos un par de temas más? ¿Qué dice usted? No. No, ¿quieres hacer? Está pidiendo cámara, operador, me parece. Muchas gracias, Marcelo. Esta noche por le estar. Toca almohada. Muchas gracias, Marcelo, por estar. Gracias a vos, Gise. Nos vos, estamos wey. Viendo la semana que viene por acá, por este mismo canal, 102.9. Este mismo programa. Insomnia, por Radio Box, 102.9. Los esperamos. Muchas chau, gracias chau. Por estar gracias del otro lado. Gracias a todos por escucharnos. Chau, chau, buenas noches.